mojado. Sí, ya sé, ya sé. Ay, por aquí no podemos pasar al salón comunal. ¡Quiero a mi mamá! Escúchame, escúchame, no llores. Tu mamá e Isabel están en el salón comunal, pero no podemos pasar el río. Vamos a buscar otro camino, ¿de acuerdo? Estoy cansado. A ver, vamos, yo te cargo un rato, ¿sí? Lo mejor va a ser esperar en Salinas a que nazca el bebé. Tía Lola no tendrá problema en que estemos allá tanto tiempo. No creo. Además, no podemos quedarnos en el cerro. Usted vio cómo estaba el techo. Hasta que no se arregle, imposible. Pero vamos a volver, ¿verdad? A mí no me gusta vivir en Salinas. Niñita, si allá todo es muy bonito, con tiendas grandes y el mercado y farmacias y hospital. No como en el cerro. Sí, pero las casas están tan apretujadas. Seguro que si yo estornudo, la vecina me dice salud. Eso lo decidiremos después. Depende cómo se pongan las cosas. Ahora lo importante es llegar a Salinas para que usted pueda descansar de este viaje. Yo estoy bien, mamá. Además, lo mejor era salir. El río ya estaba muy crecido. No se podía esperar más. Sí. Parece que aquí también se sintió la tormenta con fuerza. Uh-huh. Ay, no parece un temporal cualquiera. No, apresurémonos a llegar a Salinas. Bueno, no parece haber muchos daños. Excepto que la emisora está muerta. Sin electricidad no podemos transmitir. Y no funciona tampoco el fax ni el teléfono y... ¿No tienen ustedes una radio de onda corta? No, la verdad nunca pensamos necesitarla. Pero tengo una pequeñita de baterías, espérame. Ya está. No tiene baterías. Bueno, le quitamos las baterías a esta grabadora y listo. A ver, listo. Intentémoslo. Boletín de última hora. Atención, amigas y amigos oyentes. El huracán Alicia se desvió en las últimas horas y se dice que golpeó las costas del Atlántico Central y Norte con toda su furia. Ha causado gran devastación en nuestro país y el vecino país del norte también. Se dice que ahora el huracán ha perdido fuerza al ir tierra adentro. Por el momento es poco lo que sabemos, pues la mayoría de la costa permanece incomunicada. Pero mantenga la sintonía. Más información en cualquier momento. Vamos ahora con unos mensajes de interés y pronto retornaremos en nuestra sala de redacción con más información. Apagala. Ahorremos baterías. Por el momento me parece que tenés que mantenerte atenta con la información. Yo voy a ir al refugio para ver qué se necesita. Está bien. Alberto. ¿Sí? Cuídese. Vos también. ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Venga pronto! ¡Santísimo! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Nuestras plegarias fueron contestadas. ¡Ahí están ellos! ¿Carlitos? ¡Dios misericordioso! ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Mamita! ¡Oh, mi amor! Pero estás todo empapado, te vas a enfermar. Vamos a quitarte esa ropa y a ponerla a secar. Felipe, no sé cómo agradecerle. Le debo nada menos que la vida de mi hijo. No le puedo pagar ni con mi vida. No. Vaya, cambia el niño y no se preocupe. Gracias. Felipe, estaba tan preocupada. ¿Qué pensabas? ¿Que te ibas a deshacer de mí tan fácil? Tenés Felipe para rato. También estás mojado. Para secar tu ropa tienes que envolverte en una frazada. Estamos con lo opuesto. Déjame así, ya se secará. Ahora hay mucho que hacer aquí. Ya casi llegamos a Paso de Piedra. De ahí rapidito estamos en Salinas. Ay, qué raro. No nos hemos topado ni un alma hace rato. Con este clima, ¿quién va a salir a pasear? Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le duele? Ay, está pálida. Ay, no sé. Ay, fue como un tirón. Ay, hay que poner atención a eso. me avisa si siente algo más. Ay, está bien. Ojalá lleguemos pronto. Estoy cansada. Ay, sí, mi amor, no tiene muy buena cara. Ay. Lo mejor será apretar el paso. Ahí está, el de abrigo rojo. Manuel, aquí está Felipe. Tal vez él sepa qué hacer. Es mi pierna. Me caí. Me duele mucho. ¿Le duele aquí? Sí, me duele mucho. No puedo caminar. No se ve bien, ¿verdad? No se ve bien. Parece que tiene la pierna quebrada. Usted no me la puede arreglar. Por lo menos mientras me la puede ver un doctor. No, hombre, ¿qué más quisiera yo? Pero de esto no entiendo. Bueno, tal vez con compresas de agua helada. Yo se lo decía, ¿eh? Olía agua. Estaba en el aire. Incrédulos. La sorpresa. Así los agarró el huracán. Había señales. Nadie lee las señales de la tierra. Felipe, qué alegría verte. Nadie escucha, hijo. En la radio lo dijeron. Hablaron del huracán. 40 años de marinero. Yo lo sabía. Sabía que habría una desgracia. Bueno, tío, ¿se encuentra bien? ¿Bien? Nadie en esta tierra de Dios se encuentra bien. Pero esa pierna está quebrada. Pero no es una quebradura de las malas. El viejo Ramírez me lo dijo cuando él me enseñó. No es una fractura de las malas, no. Ay, David, buena no es, eso se lo aseguro. ¡Ay! ¿Qué hace? ¡Ay! Felipe, tráigame unos trapos y dos tablitas o dos palos. Vas a ver, mi amigo, cómo todo va a estar mejor dentro de unos días. ¡No escuchan! ¡Como los habitantes de Sodoma y Gomorra, no escuchan! Con esto todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Usted, señor, ¿qué está haciéndole a este hombre?